Llega Antonio al campo de batalla, buscando el brillo que nunca le falla. No quiere grises, no quiere el color verde, sino el legendario, el tiempo no pierde. Escanea el cofre con precisión, el loot perfecto es su única misión. Antonio, el rey del loot de oro, un Oscar dorado es su tesoro. Si brilla lo quiere, si es morado va tras él, con su mochila llena se siente en la piel. Antonio, el rey del loot de oro, un Oscar dorado es su tesoro. Si brilla lo quiere, si es morado va tras él, con su mochila llena se siente en la piel. El mejor equipo, el mejor fusil, Antonio lo consigue de un modo sutil. Mira este escudo, grita con emoción, tiene el inventario en buena condición. Río Cera le pide una bala a dos, pero Antonio prefiere el botín de Dios. Con su equipo premium nada le asusta, el brillo del oro es lo que le gusta.